Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2070 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancando la semana, semana de Pascua, todo mundo de vacaciones. ¿Qué tal estuvo su fin de Semana Santa? Espero que sobre todo metido en el agua, porque hacía un calor que estaba sabroso para estar nada más que en la playa. Arrancamos este programa con Juan de Dios Rincón en el control operativo y hoy nos pone esta banda española, Mago de Oz, muy conocida esta banda aquí en México. Fue fundada el 7 de julio del 88. Es una banda de rock, fíjense, de sonidos del metal y del hard rock tradicional, con el de otros estilos tan dispares como la música clásica, el rock and roll o el blues, música celta. La verdad que este grupo ha hecho buenas apariciones. En México es muy querido, ha venido a varios conciertos. Creo que el último fue en junio del 2008. Siguen activos, son de Madrid, de España. Y seguimos con la música en español. Buena selección, Juanelo. La canción con la que arrancamos se llama La Rosa de los Vientos. ¿Te gusta el rock and roll? Buenas noches, Laura. Me acompaña Laura Alcalá aquí en Fórmula en los Negocios esta noche. ¿Cómo estás? Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Sí, sí, cómo no. El rock, ¿a quién no le gusta? Además, sabroso, tiene mucho que ver con nuestro tema. Motiva. Motivación. Y sí, por lo música. Menos, si no motiva, te pega un brinco de la cama con un rocazo que te pongan en la oreja. Bueno, vas a ver si no despiertas. No, digo, es rock and roll, pues así. Pero en particular muy sabroso como que tenía así música asiática. No sí, sé usan qué, diferentes ahí, instrumentos. No es el rock así típico pesado que amartilla el cerebro, ¿no? Entonces, tamborazo. Pero sí, exactamente. Ya oíste, Juanelo, es un mensaje para la música que le gusta. Y bueno, esperando que todos nuestros amigos radioescuchas se las hayan pasado muy a gusto este fin de semana en compañía de la familia y habiendo hecho sus respectivas introspecciones y reflexiones. La verdad que sí. Que ameritan la temporada, el momento. Yo creo que lo importante es que lo que haga usted, no importa lo que sea, esté en su conciencia de que lo está haciendo, claro, ¿no? De que se dé cuenta lo que está haciendo, porque a veces, y fíjense que es el tema de ahora, ¿qué es lo que lo motiva a hacer lo que hace? Porque a veces hacemos las cosas sin ninguna motivación. Las hacemos porque la rutina ahí nos llevó, el trabajo rutinario de todos los días, las mismas actividades, las mismas personas, los mismos saludos, los mismos... Y eso desquicia, amigos, eso nos lleva a depresión, nos lleva a estrés, nos lleva... Y a veces hacemos las cosas sin verdaderamente ser conscientes de lo que estamos haciendo. Las hacemos simplemente porque pues hay que hacerlas, ¿no? Y cuando caemos en eso, pues vienen las depresiones, desmotivación, y entonces pues pasamos desapercibidos, ahí vamos pasando la vida un día, una semana más, una Semana Santa más, un año más, y de repente se da usted cuenta, ya le pasaron 30, 40 años, ¿y qué hizo de su vida? Lo mismo. Yo creo que es importante ese cómo te sientes o entender por qué haces lo que haces. Bueno, a ver, tú dime, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué te motiva a ti a hacer lo que haces? Pues primero porque me gusta. Ok. Algunas cosas porque las tienes que hacer y no te queda de otra. Ah, claro, siempre va a haber en la vida cosas que tengas que hacer que no te gusta. Como la talacha y muchas otras cosas más que a veces hay que hacer. Sin embargo, pues el hacer las cosas que nos gusta, el hacer las cosas que sabes que son bien para ti, que te hacen sentir bien, porque muchas veces si aplazamos lo que no nos gusta hacer, pues eventualmente nos va a alcanzar y luego se va a convertir en algo urgente en un problema, que hay que hacer, como pagar la tarjeta de crédito, pagar la luz, pagar el teléfono, claro, y pues si no pagas, pues te lo cortan, entonces rápidamente tienes que ir a hacer todo eso, ¿no? Pero pues yo creo que Robert, ya entrando un poquito más al tema, que fíjate que me gustó mucho el título que dice, ¿te sientes sin motivación? Aquí te enseñamos cómo alejar la desmotivación de tu vida. Y fíjate que este autor que escribió este artículo, por aquí me gustó algo que puso, que no es lo mismo, o sea, que es muy diferente buscar estar más motivado a lograr salir de una nube espesa de desánimo. Correcto. Son dos cosas diferentes. Es un concepto, es un enfoque diferente. Con una línea muy delgada en medio. Correcto. Que muchas veces las confundimos. Correcto. Y pues bueno, en eso nos vamos a enfocar hoy para separar esas dos cosas. Fíjense, amigos, ahondando en lo que dice Laura, nosotros que, bueno, damos conferencias y luego hemos estado enfrente de gentes, trabajadores de todos tipos, ejecutivos, trabajadores obreros. Y siempre nos preguntan, oiga, pues es que a mí me trajeron aquí a fuerza porque es una plática de motivación. Y yo siempre les contesto, no, perdónenme, yo no doy pláticas de motivación. Yo simplemente trato de venirles a platicar sobre reflexiones de por qué hacemos lo que hacemos, por qué están ustedes aquí, qué los trajo hasta aquí en este momento. Y eso es una reflexión que a muchos les va a doler, que a muchos en lugar de que lo motiven los va a desmotivar, no les va a gustar. Porque déjenme decirle, amigos, no hay esa tal motivación. La verdad que estamos llenos, sí, yo sé que hay grandes conferencistas que de motivación y llenan estadios, pero pues esa motivación te dura 3 días, amigo, y sales de ahí y vuelves a tu rutina, a tus cosas, a tus viejos hábitos. A tus viejos hábitos, y pues entonces no sucedió nada. Entonces, eso sí son motivadores, pero más que motivadores yo les llamo payasos, porque pues te hacen reír, te hacen pasarte un momento agradable, te hacen reír y sales contento y dices, ah, lleno qué padre, energía. Lleno de energía. Pero qué bien te sientes, ¿no? Pues para ese caso, váyase al circo, váyase. Eso no es motivación, amigos. Por eso este enfoque me gustó. Aquí te vamos a decir algunas técnicas, reflexiones de lo que la gente ha practicado, de cómo quitarte la desmotivación. Más que buscar la técnica de cómo motivarte. Pues sí. Porque si te que das no cuenta, es lo mismo. Fíjense, amigos, si te das cuenta, estaba yo leyendo un video hace, bueno, al mediodía, muy bueno, ahí lo voy a buscar, lo voy a pasar a Facebook, un video donde decía, oiga, es que somos una sociedad producto de la inmediatez. Todo lo queremos inmediato. La tecnología nos ha convertido en unos verdaderos autómatas. Hacemos las cosas para escasamente para mañana. Es hoy la inmediatez, el negocio tiene que ser hoy. No, hombre, ¿qué es eso de hacer un plan de negocios y esperarnos 6 meses? No, ¿qué? Yo quiero ganar mañana. Yo quiero soluciones inmediatas. Vivimos tan tecnificados que ya se nos olvida, por ejemplo, lo que cuesta en cuestión de tiempo, de criar una vaca, de darle de comer, el campo, prepararlo para que tenga usted una rebanada de pan en su mesa o un steak en su mesa. Para nosotros ya... Pues el súper lo compras y ya. Así es la inmediatez. ¿Estás de acuerdo con esa reflexión? Lo más rápido, vas al restaurante. Lo más rápido es el restaurante. Ya te lo sirven, pues cocinado. Sí, váyase a la mansión y quítese de problemas. Pero vivimos en ese mundo de inmediatez y eso nos lleva a que nuestra conciencia se reduce. Bueno, yo diría la tolerancia, ¿no? Ya entre nos volvemos intolerantes. Intolerantes. Y eso es también un paso a la desmotivación. Que nos volvemos... Yo no lo llamaría tanto desmotivación, sino que nos volvemos esclavos de nuestros deseos inmediatos. Correcto. Que queremos saciar. Y que obviamente, pues son malos hábitos que nunca te van a dar una felicidad o una tranquilidad. No, porque estás en la inmediatez y difícilmente y reflexionas. Y al contrario, una vez que los sacies tan rápidamente y repentinamente, pues viene el arrepentimiento, el sentirte mal. Por ejemplo, si te comiste en exceso, ¿no? Sí. ¿Sí? O si respondiste intempestivamente a alguien o a algo. Correcto, correcto. Entonces ahí viene, y bueno, de allá se derivan, ya nos estamos saliendo del tema, de allá se derivan ciertos hábitos que precisamente te llevan a la desmotivación. Correcto. ¿No? Todo alrededor, amigos, de reflexionar, tan simple el proceso, reflexionar de manera consciente, ¿por qué estamos donde estamos? Muchos sé que me van a contestar, pues porque ahí me puso mi mamá, porque ahí mi jefe me dijo que lo hiciera, porque pues esta es la vida que nos tocó vivir, aquí nos tocó vivir. Esas frases son verdaderas... Desmotivantes. Desmotivantes. O sea, oye, aquí te tocó vivir. Uy, pues sí, qué animado estás, man. Pero bueno, estamos en fórmula en los negocios, amigos. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. El corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es porvenir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir, que la noche cante el gancho a la mañana, que con esta guitarra se pueda una pasión a flor de miel. Entre estrofas encontrarás mi hogar. Ella espera que regrese y mientras yo guardo sus besos y sabor. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Mago de Oz con esta canción Hasta que el cuerpo aguante. A veces es otro de los procesos de inmediatez en el que vivimos. Vamos a ponernos hasta que el cuerpo aguante. Digo, a bailar o a hacer otras cosas. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias por estar acompañándonos aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme gracias a toda la gente que se comunica a través de las redes sociales. Recuerden que aquí está nuestro community manager, Mari José, trabajando para ustedes, simplemente contestando todo lo que nos quieran decir a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Gracias a todos los que nos mandan mensajes. Créame, contestamos absolutamente todo lo que ustedes nos quieran decir y que sea relevante para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación importantísima. Avenida Yucatán, privada residencial, el mejor lugar para vivir. ¿Habías conocido un fraccionamiento residencial de esas características en Mérida? No, Robert, ya casi, pues no, la verdad ya casi no hay. Digo, casi hay muchos fraccionamientos después nuevos. Después del periférico. Todos están después del periférico, son fraccionamientos abiertos, son fraccionamientos de diferentes niveles, pero déjeme decirle, ven y conoce Avenida Yucatán, el nuevo residencial que se encuentra ubicado estratégicamente en una zona privilegiada al interior de la ciudad, al nororiente de Mérida, dentro de la ciudad, sobre Avenida Yucatán. Está cerquísima, bueno, déjeme decirle, a 2 cuadras de Altabrisa, cerca de los principales hospitales del Star Médica y el de alta especialidad. Está cerca del centro, 10 minutos, cuando mucho, en el centro, en automóvil. Está muy cerca del periférico. Tiene 2 modelos de casa, Santa Ana y Santa Lucía, ambos con 2 niveles, 3 recámaras, 3 baños y medio, amplia cocina equipada, cochera techada para 2 vehículos, tiene sala, closet, ya se los entregan vestidos en todas las recámaras y con aires acondicionados, amigos. Esto es una novedad importantísima. Tiene 24 horas de vigilancia, o sea, acceso controlado las 24 horas, es un condominio cerrado. Tiene área social para hacer sus eventos, fiestas, piscina con chapoteadero para los chamacos. Tiene 2 parques verdaderamente frondosos, impresionantes, que le pusieron, paisajes de vegetación y mucho más. Además, déjeme decirle, el acceso es controlado. Tiene hasta su vía de acceso y de salida independientemente sobre la avenida, lo que le da una mayor seguridad para acceder al tráfico. Ven y comprueba que es el mejor lugar para vivir. Te esperamos. 941-2185, 941-2185, sadasiyucatan.com.mx. Métete a su página, celebra con ellos. Además, métete a la promoción que tienen en Facebook, que es sensacional la promoción. Busca la promoción en Facebook de Sadasi Yucatán. Por ahí la vamos a replicar nosotros para que le dé replay María José. Están concursando para regalarles una cena familiar para 10 personas. No pierda usted la oportunidad de hacerlo. Es muy fácil participar, pero hágalo. Bueno, ahí tiene usted. Laura, ¿por qué no seguimos con el tema que sí lo considero relevante e importante? Sobre todo, fíjense, sobre todo después de los lunes, después de los fines de semana, el lunes siempre ha sido un día crítico para muchos. ¿Cuántas veces no te has despertado tan desanimado que no puedes ni salir de la cama? Y quisieras que no movieran. Hay gente que compra hasta cortinas de esas que cierran toda la luz para quedarse completamente encerrado dentro del cuarto. Sí. Para que sí, para que sí. Cañón. No quieren salir. Pues sí. Eso no es más que el desánimo. ¿O cuántas veces te has sentido derrotado antes de intentar algo? Híjole, pues en muchas ocasiones. Y bueno, como te dije, Robert, al principio, pues me gusta diferenciar esto de cómo entender muy bien esa parte de que a veces se nos dificulta cómo motivarnos. Y que hay que diferenciarlo de cuando nos cubre esa nube espesa de desánimo que nos persigue a veces, ¿no? Uh-huh. Y cómo evitar esa nube. Y precisamente vamos, espero que nos dé el tiempo, ¿verdad? Sí, pues pero arráncate, vamos a hablar, yo creo. Vamos a hablar de algunos malos hábitos que debemos de cambiar, que son lo que nos hacen sentir desmotivados. Y aquí vamos a hablar de 5 rapiditos hábitos. Si te parece, Robert, los empezamos, voy, sí, los voy a leer comentamos. Los 5 títulos y nos adentramos. Luego, órale. ¿Okay? Entonces, estos 5 malos hábitos son, por ejemplo, tus estándares son demasiado altos. Y fíjate. Ese es uno. Espérate. Uh-huh. El 2. Siempre tienes la expectativa de que será fácil. O sea, cuando empezamos con algo, creemos que va a ser fácil. No, nada es fácil, pero bueno, nos vamos a adentrar en ese. El 3. Tus pensamientos son negativos. Ay, a mí se me hace que ese es el talón de Aquiles. De muchos, de sí. Muchos, de la verdad, por lo menos el mío, sí. Luego, el 4. La imagen que tienes de ti mismo es de desmotivación. Uh-huh. Y el último, no haces ejercicio. Pucha, ahí le pegaste a un montón. Bueno, ahí tienes, incluyéndome a mí, cinco muy malos hábitos que precisamente se convierten en esa nube que te persigue, y que te hace sentir bien desmotivado. Y pues de eso vamos a hablar un poquito, Robert. Y fíjense, amigos, esto de el primero que mencionaste, tus estándares son demasiado altos, no significa, amigos, que no se pongan metas o sueños grandes. Como decimos en mi tierra, hay que tirarle a papa para llegar a sacristán, ¿no? Bueno, es uno de los dichos. Yo lo referencio a que, por muy grande que sea el sueño que usted tenga, cómaselo a pedacitos. Sobre todo, por ejemplo, le pongo el ejemplo de muchos gerentes comerciales o gerentes de ventas o directores de ventas, que lo primero que quieren es de que su grupo de ventas vendan el doble. Pues porque estamos mal en ventas, entonces pues hay que vender, ¿no? Pues entonces el doble mínimo. Entonces cuando tú pones algo tan grande, te desmotiva. O sea, ya lo ves irreal, lo ves inalcanzable, lo ves que no está al alcance de tus metas. Pero si tú divides esas expectativas grandes en pedacitos, oye, bueno, ¿qué te parece? Sí, vamos a duplicar las ventas, pero ¿qué te parece si empezamos esta semana con 3 y luego con 4? O sea, pero ve desmenuzando tus metas para que te motive a hacerlo. Porque sobre todo en ventas, usted se va a encontrar con la palabra no, sí. Muchas veces. Muchas veces. La estadística de los vendedores dice que es 10 a 1. O sea, 10 nos y te vas a encontrar uno que te va a decir que sí. Entonces hay que luchar contra eso, ¿no? Ese es el primer hábito. ¿Y qué hacer para eso? Exacto, exacto. ¿Qué hacer? Pues empieza con poco, siempre que te propongas algo, sea lo que sea. De esta forma estarás pues dando tus primeros pasos, ¿no? Y aquí lo que te dice es, escribe una gran meta que quieras lograr o que ya te hayas puesto antes. Luego, debajo, escribe todo lo que se necesita hacer para llegar a esa meta. Y luego, la primera de las acciones que escribiste abajo, esa es la que se va a convertir en tu primera meta. Claro, desmenúzalo todo. Y lo que dijiste, pero... Y fíjate, Robert, que aquí... por aquí, a ver, ¿dónde está? Fíjate, Robert, que lo que mencionaste de que muchas veces las metas y todo, muchas veces en las empresas hasta te traen a un motivador, a una persona que hace la charla. Y fíjate que aquí lo importante es que mantenerte motivado, ¿verdad? No hay un secreto para estar más motivado, no existe. No existe. Hay que tenerlo en cuenta. Esa es la diferencia, porque la motivación viene de adentro. Correcto. No del exterior. Te puedes comprar un coche precioso, último modelo, correcto, y te vas a sentir feliz y motivado, por supuesto. Pero eso se te va a quitar al poco tiempo. Y sí, ya va a ser cualquier cosa. Y así con una casa nueva, y así con una novia nueva, y así con un viaje nuevo, y así. Así todo, con cualquier cosa nueva. Todo va a pasar. Se pasa. Pero fíjate. La buena noticia es que es posible salir de ese círculo vicioso de la desmotivación, que es rompiendo con esos malos hábitos. Correcto. Pero fíjate. Voy a poner el ejemplo que pusiste del automóvil. Usted se acaba de comprar un coche nuevo y lo saca de la agencia y va feliz. Y le dura 2 días porque lo que lo hizo feliz fue la compra. Entonces lo que usted debe de buscar es, ya tengo coche nuevo, ¿qué me gusta del coche nuevo? Manejarlo, porque a lo mejor usted se compró un Jeep y le va a poner llantas grandes y se va a ir al campo. O sea, hay que encontrar esas cosas que te motivan día a día de hacer con lo que tienes. Y así pasen 10 años, te siga gustando el Jeep que compraste. Sí, claro que sí. Así todo viejito, por supuesto. Roy. Bueno, pues si tienes lana, te compras otro nuevo. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, que eso nos motiva muchísimo. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos y estamos escuchando esta canción, Molinos de Viento, de Mago de Oz, es la propuesta de esta noche aquí en Fórmula de los Negocios. Es, yo creo que de las canciones más escuchadas de este grupo de rock. Fíjense que los géneros que tocan son folk metal, Celtic metal, heavy metal, power metal, hard rock, metal sinfónico y speed metal. Buena música, un grupo que causó sensación en México por sus composiciones como esta, Molinos de Viento, que usan incluso parte de una sinfónica. Bien, bien por Juanelo, buena música. Gracias por acompañarnos. Disculpen usted, déjeme darle una recomendación. Mire, ya de Semana Santa ya estuvo, es momento de regresar a la mansión. Aunque siga usted comiendo platillos de Pascua, porque la Pascua sigue. La Pascua se termina hasta el domingo de Pentecostés, no sé cuándo sea eso, pero son como 2 semanas más todavía. Así es. Pero váyase a la mansión. ¿Qué es lo que te gusta más del restaurante La Mansión? Híjole, pues hay el corte que pides de cabrería. La cabrería está. Jamás había probado una carne tan rica. Es un corte especial, bueno, muy no especial, lo hay. En no todos está en lados. La carta, hay que es pedirlo correcto. Aparte. Sí. Y pues la atención, que es excelente. Sobre todo el ambiente, la terraza que tienen. La terraza, tiene una terraza para preciosa. Para desayunar, para cenar, es la verdad muy bonita, muy fresca. Y mire, tiene platillos especiales que desde hace 57 años los vienen preparando en este restaurante. La Mansión, amigos, déjeme decirle, es un restaurante. Restaurante, bar que permanece, créame, en el gusto de los mexicanos, pero de los más exigentes. Es un restaurante creado con un toque mexicano muy auténtico y que se ha mantenido así durante 57 años. En la actualidad cuenta de más de 25 restaurantes en otras, en la Ciudad de México y en otras ciudades importantes de Latinoamérica. Déjeme decirle que los platillos son originales desde que sus fundadores los crearon, que tienen una delicia esplendorosa. Le voy a decir, esos taquitos de tuétano que tienen, yo no los he probado en ningún otro lugar. Tienen, por ejemplo, las costillitas al jerez que se las asan en un anafre en su mesa, bien marinadas. Es un corte de carne suave, delicado, con mucho sabor, y usted escoge el sabor de la costilla como la quieras. Ay, ya se me antojó. Hacen unas tortillas a mano. ¡Qué sí, bárbaro! De diferentes sabores. De diferentes tipos de maíz. De maíz, sí, una verde, el único, rosita, no hay otro amarilla, lugar. No hay otro lugar. Están deliciosos. Entonces, amigos, mire, vaya a La Mansión. Yo qué le puedo decir. Puede llevar en descorche gratis hasta 2 botellas en una mesa para 4 personas. Tienen la promoción de vino del mes, pregunte por ella, que es verdadera, siempre trae muy buenos vinos. Feliz cumpleaños, todos los lunes, martes y miércoles, el festejado no paga. Así es de que tienen promociones interesantes. Es un restaurante de lujo, sí señor, es un restaurante de lujo, pero está al alcance de todos nosotros. Créame, cheque los precios y está a la par de los mejores restaurantes de la ciudad de Mérida. Está aquí en la ciudad de Mérida, restaurante La Mansión. ¿En dónde está? Plaza Solare, ahí sobre enfrente de San Antonio Cucul, donde está la entrada a la hacienda San Antonio Cucul, está enfrente Plaza Solare, el restaurante está en el tercer piso, tiene elevador directo desde el estacionamiento al restaurante, tiene estacionamiento techado, o sea, su auto no se va a calentar, así es de que vaya al restaurante, tiene desayuno, comida y cena. Así es de que vaya a la mansión. Y además, si dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le regalamos una copita de vino. Del vino del mes. Así es. Para que tenga usted con sí, pretexto. Porque además siempre tienen vinos diferentes. Sí, siempre ahí tienen vinos diferentes. Que vaya para allá, vaya a la mansión. Bien, ¿por qué no seguimos, Laura, con nuestro tema? Claro que sí, Robert. Estamos hablando de qué pasa cuando te sientes sin motivación. Y fíjate, Robert, que aquí hay un detalle muy importante para aplicar estos cinco pasos mencionando, evitando estos cinco malos hábitos para evitar la desmotivación. Y bueno, aquí lo interesante es siempre fijar nuestra mente en cómo nos sentimos. ¿Cuál es la sensación cuando estamos motivados? Ese es el primer tip más importante. Uh-huh. Recuerda cuál es la energía, cuál es la satisfacción, cuál es el optimismo que sientes. Y todo eso que sientes para crear, producir, hacer y tomar acción. Como cuando te sientes así emocionado por un reto nuevo, vas a estudiar una carrera nueva, vas a tener un trabajo nuevo, estás arreglando o estás ahorrando para comprar una casa nueva o estás construyendo una casa. Cuando estás así, Robert, normalmente siempre tenemos una... Cuando recién te enamoras, en las primeras veces, etapas de la vida, porque eso ya no se vuelve a repetir tan seguido. No, bueno, cambia, ¿no? O sea, cambia, por supuesto, uh-huh. Después de los planchazos cambia, pero bueno, ahí vamos. Entonces, es recordar cómo nos sentimos cuando estamos en ese punto de motivación máxima y traerlo a nuestra mente, y así nos despojamos de esa sensación de desánimo. Ese es el primer, sí. El primer paso. Y ya luego, pues bueno, tú ya mencionaste uno de los malos hábitos que debemos evitar es cuando tus estándares son demasiado altos, ¿verdad? Que los hagas así en pedacitos y le hagas poquito a poquito cada meta. Y el segundo, que es cuando siempre tienes la expectativa de que será fácil. ¿Cuántas veces no pecamos de eso? Bueno, y además, como decía, en el mundo en el que vivimos, que todo es inmediato, que todo nos lo dan fácil, todo nos lo dan gratis, todo queremos todo gratis y fácil. Déjeme decirle, nada en esta vida es fácil. Yo siempre lo he dicho, las circunstancias a las que nos vamos a enfrentar siempre son adversas. Por eso tenemos que trabajar, pero no importa, porque depende de cómo esté usted preparado para enfrentar esas circunstancias. Y por ejemplo, ahorita que tú dices que nada es fácil, aquí mencionas solo comer y dormir, y hasta a veces ni eso es fácil. No, hay mucha gente que lamentablemente... Sí, así que vete olvidando de que las cosas son fáciles, porque claro, todo tiene un esfuerzo detrás, ¿sí? Y tenemos que trabajar en eso. Ahora, ¿qué hacer, Robert? Fíjense, amigos, una de las cosas, y lo hemos platicado en varios programas, hemos hablado de la zona de confort, que muchas veces caemos en esa zona de confort. Por ejemplo, una zona de confort es querer vivir en esa inmediatez. Lo único que me importa es que funcione mi teléfono celular, que yo tenga mis Twinkie para comer, bueno, antes, ¿no? Que yo tenga cosas inmediatas, placebos inmediatos a un deseo inmediato y cortoplacista. Pero entonces lo más importante es de que usted rompa con las expectativas y se proponga, al vislumbrar sus metas, véalas en perspectiva, cambie el enfoque. En coaching nosotros le decimos, desplace su observador y observe las cosas desde otro punto de vista, quizá de otra opinión, de otro concepto, etcétera. Y eso le va a llevar a tener una diferente imagen de lo que está usted haciendo o dónde se encuentra y podrá salir de la zona de confort. ¿Qué acciones tomar? Pues una, recuerda cuándo fue la última vez que te esforzaste al máximo Si es difícil, puedes escribirlo o incluso dibujarlo. También visualiza la situación actual y compárate a ti mismo. Y ese extra que hace la diferencia es lo que tienes que hacer para lograr lo que te quieres. Fíjate proponer. Que ahorita lo que mencionas, me acordé de lo que hicimos ayer. ¿Sí fue ayer, domingo? Sí. La salida en bicicleta. Madre santa. Nos dimos una esforzada porque teníamos que recorrer. Nos pusimos una meta que al principio no estaba en el plano. Y dijimos, no, porque está muy lejos, no llegamos. Pero ya que la vimos cerca y llevamos un tramito tras tramito y otro tramito y otro tramito, llegó un momento en que dijimos, pues jala porque vamos a llegar, ¿no? Y fue tan satisfactorio, amigos, hacerlo y recorrerlo. ¿Por qué? Pues porque yo, por ejemplo, ya tenía muchos años que no me montaba en una bicicleta de montaña para andar en el monte y hacerlo, ¿no? Pero esos son lo que te debes de proponer hacer y esforzarte al máximo. Por eso el ejercicio es muy importante cuando lo hacen al máximo. Y es cuando puede usted verdaderamente entender ese cambio y romper esa zona de confort, ¿no? Buenas acciones hoy en las que viene aquí. Viene también el tercer punto, ¿tus pensamientos son negativos? Híjole, yo creo que nos caemos mucho. Seguramente ya sabes que los pensamientos tienen una influencia importantísima. Lo que piensas es en lo que te vas a convertir. Así es de que ten cuidado en lo que piensas. Y si no crees que lo vas a lograr, pues adivina qué. Pues no lo vas a lograr. Vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Buena pieza de rock and roll, amigos, estos de Mago de Oz, este grupo español, Hasta que tu muerte nos separe, se llama esta canción. Fíjense qué atractivo esto, aunque Tixus Di Faletio, que es el que pues uno de los fundadores del grupo, desde una muy temprana edad apreciaba la música, a él le gustaba el fútbol, mire, jugó en el Real Madrid. Y sería hasta finales del 88 que junto con Juanma y Pedro decidieron formar una banda de rock. Al principio la banda se llamaba Transilvania. Yo no sé en qué empezaban para poner esos nombres de banda. Bueno, yo no sé qué nombre le hubiera puesto, pero... Y luego se fueron al Mago de Oz, como que un cambio así de un bandazo. Muy pronto cambiaron al nombre definitivo Mago de Oz y han tenido muy buenos éxitos. Buena selección, el Mago de Oz aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias, Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjeme decirle gracias a la gente que nos acompaña a través de las redes sociales. Mi queridísimo José Alberto Ramírez, que siempre está pendiente del programa. Hola, amigos, cuando uno pierde la motivación es como si se te cae un castillo de arena y tienes que volver a empezar con mucha más fuerza. Al final se convierte en algo cotidiano, caer y levantarse. ¡Va! ¡Qué bueno! Oye, yo creo que esa sería una buena rutina, mi querido Alberto. Caer y levantarse. Claro, no importa cuántas veces te caigas, siempre habrá la oportunidad de levantarte. Así es de que, buena reflexión. Gracias, José Alberto, por comentarnos, sobre todo que sí tiene parte de el tema que estamos platicando con usted. Pero déjeme darle una recomendación: Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Ciencia, Tecnología y Humanismo de Vanguardia. ¿Ya conocen el Centro de Especialidades Médicas? Mire, han invertido en tecnología de punta. Tienen, por ejemplo, ese tomógrafo de 128 capas, que, como digo yo, hasta los pensamientos te ve. Tienen equipamientos de ultrasonido, radiología, fluoroscopía y de laboratorio integral para darle un precio accesible. Sobre todo, este grupo de empresarios del Centro de Especialidades Médicas verdaderamente se han empeñado en un sentido de responsabilidad social de darle la tecnología de vanguardia a un precio justo. Precisión, confiabilidad y rapidez en su diagnóstico. Venga, lo esperamos para asesorarlo y atenderlo en calle 60 entre 35 y avenida Colón. También los puede escuchar, ellos vienen aquí los miércoles cada 15 días a platicar de temas de salud. Hemos tenido unos temas y unos doctores sensacionales platicando con usted sobre temas de salud, cómo cuidarnos. Este último tema que tuvimos de la del nutriólogo que vino, qué barbaridad, qué buen tema, tan con mucho aprendizaje. Así es de que ya sabe, esa es la misión de Fórmula de los Negocios, traerle temas que principalmente a usted lo hagan reflexionar, amigos. No queremos decirle lo que tiene que hacer, porque pues de eso está lleno el mundo, todo mundo le dice lo que tiene que hacer. Nosotros le ponemos temas que reflexionamos con usted y los comentamos. Yo creo que esa es la parte importante de ser coaches. Laura y yo somos coaches y estamos para servirle en ese contexto. Pero bueno, continuemos, Laura, con el tema. ¿Qué punto sigue? Claro que sí, Robert. ¿Qué hacer cuando estamos desmotivados? Y es evitar estos malos hábitos. Y ya vamos en el tercer mal hábito, que viene siendo tus pensamientos son negativos. Y bueno, seguramente ya sabes que los pensamientos tienen demasiada influencia en nuestras acciones, como dijimos antes de irnos al corte. Sí, al corte, ¿verdad? Que si lo piensas, pues lo creas. En eso, exactamente. Y aquí, Robert, vuelvo a insistir, aquí lo importante es cambiar en qué estamos enfocando el pensamiento. Claro. En lugar de enfocarlo en que estoy desmotivado o en que las cosas no me están saliendo, visualízate motivado, enérgico, alegre, y visualízate logrando eso que quieres lograr. Primero, cambias la frecuencia de la energía. Segundo, desplazas el pensamiento negativo y lo sustituyes por un pensamiento positivo. Y en base a eso, aplicas cada paso que estamos dando para eliminar ese mal hábito. Correcto. Que es lo que ayuda. Entonces, ¿qué hacer? Pues cada quien llegue un pensamiento. Cada vez que tengas un pensamiento de derrota o negativo, escríbele a un lado, en un papel, el pensamiento positivo que lo elimina. Eso es correcto. Un ejercicio básico, Robert. Sí, sí, nosotros lo hacemos en los ejercicios de capacitación. Pero es algo que tienes que hacer diario. Sí, porque diario. En la medida que tú, aquí vamos a aplicarle lo de los 21 días. Si tú lo haces por 21 días, cada vez que se te cruza un pensamiento negativo a la cabeza y lo sustituyas por uno positivo y creativo, de veras, va a llegar un momento en que tu mente deja de desmoronarse y enfocarse a lo negativo, y en automático empezará a buscar las posibilidades de lograr algo cuando se te presente un obstáculo. El subconsciente sustituye. Pero hay que entrenar tu frase negativa a la mente a que lo empiece a hacer, así como cuando te lavas y isofactamente vas y te lavas los dientes. Bueno, hay gente que no lo hace, pero bueno, la mayoría, ¿verdad? Pues empieza a funcionar, porque somos, a fin de cuentas, seres de hábitos. Correcto. Lo malo es que tenemos estos malos hábitos arraigados porque nunca nadie nos ha enseñado a cambiarlos. Y bueno, ¿cuál es la toma de acción a seguir hablando de este tercer punto de los pensamientos negativos? Pues uno, empieza tu bitácora de frases positivas. Busca y escribe unas 5 frasecitas positivas que puedes leer en el momento que sientas ese desánimo, esa desmotivación. Que, déjenme decirles, amigos, funcionan, están muy de moda los mantras, inclusive sí. Mantras en otros idiomas, pero que sepa usted lo que quiere decir, aunque lo esté diciendo en otro idioma, pero que sepa lo que está diciendo, porque yo conozco mucha gente que anda con sus mantras, que empiezan con el y no sabe ni qué significa el hacer eso en la cuestión budista, por ejemplo. Eso, ¿no? Ayuda mucho a cambiar el nivel de energía. Ayuda a espantarse a las abejas, ¿verdad? Oye, sí, qué bárbaro, qué perseguida nos dieron en la bicicleta. Entonces, oye, bueno, ¿qué otro punto? Y bueno, ahí te va una primera frase, si quieres que te ayudemos, y que dice: no es lo que tienes, sino cómo lo usas, sino cómo usas lo que tienes, lo que marca la diferencia. Claro, esas son frases que, mire, lo importante es que usted se las repita una y otra vez y lo haga. ¿Sabe cuándo lo hago? Que me repito mis frases y mis mantras. Lo hago cuando estoy a medio despertar, cuando estoy a punto de levantarme, ahí empiezo yo con algunos de mis mantras y los empiezo a repetir. Y créanme que a veces eso cambia la diferencia de cómo te levantes. El cuarto punto, la imagen que tienes de ti mismo es de desmotivación. Hay mucha gente que desde que se levanta, ¿cómo estás? No, maestro, pues anda mal la cosa. ¿Cómo quieres que estemos? Pues sí está mal. Esas imágenes de ustedes mismos, si así la tiene usted, verdaderamente no contribuye y lo único que hace es, pues, desmejora o empeora la situación de tu autoestima, ¿no? ¿Qué hacer con ese cuarto punto? La imagen que tienes de ti mismo es de desmotivación. Y bueno, ¿qué hacer? Todos los días sin falta tienes que visualizarte motivado. ¿Cómo te ves ese día? ¿Sonríes? ¿Cómo te sientes? ¿Relajado, con energía? Pregúntate todo eso y visualízate cada día como te quieres sentir y ver a ti mismo. O sea, tú toma la decisión de cómo te quieres sentir. Oye, ya se bien, amigos, ya se acabó el programa. Gracias a Jorgelina Ramos. Dice: Roberto y Laura han tenido oportunidad de leer el libro titulado La Vaca. ¿Cómo no? Y yo lo tengo en electrónico, si quieres se lo mando, de Camilo Cruz. Buenísimo libro. Lo vamos a platicar un día aquí en el programa. Es el pastor que mataron a la vaca. Es correcto. Y luego empezaron a cultivar y empezaron. Es correcto. Excelente enseñanza. Bien, amigos, gracias, Laura, vámonos. Gracias a ti, Robert. Que bien, amigos, gracias por escucharnos. Yo me despido, pásela bien, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.